Wow, yo no sé por qué tiene que ser así. Desde niño la amé y de repente se fue. Déjame contarte. Yo la conocí en la primaria. Luego la encontré en la secundaria. Con el tiempo yo empecé a amarla. Empecé a amarla. Luego ella se fue sin decir nada. Pero ella se fue. Seven.